arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y nos vamos acercando al final de la temporada, porque nos queda nada. Nos queda el programa de hoy, otro y una traca final y ya. O sea que... Maroti de la moto. ¿Qué tal? Eso es. Bien. Y tenemos un invitado además, bueno, que va a hacer... Bueno, vamos a hacer las delicias de... Vamos a decir, tenemos de nuevo con nosotros a Sagar Malé, que ya lo conocéis, porque pues ha estado en varias ocasiones. Aceptamos de muy buen grado todas las propuestas que nos hace, porque además sabemos que a vosotros, a algunos de vosotros, os resultan de gran interés. Estoy pensando, por ejemplo, en uno de nuestros oyentes, Alex, que hace poquito me lo encontré. Alex. Y me dijo... Vamos, le dije que volvíamos a tener a Sagar y dijo, bueno, que ese no se lo perdía porque los que habíamos hecho con él eran sus programas favoritos. Toma ya, Sagar. Así que vamos, bueno, vamos a empezar. Fans. Vamos a empezar. La Rogueta Masaspi y Ratia. La radio que sueña. Únete a la radio. Bueno, hemos escuchado un primer tema que nos ha elegido aquí Sagar, porque estamos hablando básicamente de músicas del Sahel. Hola, Sagar. Hola, ¿qué tal? Pobrecitos, ¿eh? Repetís. Sí, encantados. Pobrecitos, repetimos. No, hombre, no, Sagar. Para hundiros el programa con la de celebrities que últimamente estáis aquí invitando. Celebrities. A ver, ya te digo que tienes fans, ¿eh, Sagar? Tienes gente que le gusta los programas que hacemos contigo, o sea que... Has creado un pequeño culto, ¿sabes? Vais a poder crear un gabinete psicológico con toda esta gente. Afectados. Encantado, de... muchas gracias a la gente que... Oye, no sé, este primer tema que nos has elegido, que no sé si voy a decir bien, Benjao Mamer Leila. Iñaki, lo has dicho perfecto. Benjao Mamer Leila es de Mudu Ul Matala, con la chantés de El Muna de Mauritania. Las cantantes del Muna. Exactamente. Yo aquí he intentado, en este programa, como siempre, hacer una selección basada sobre todo en mis gustos, ¿vale? Es decir, que son músicas del desierto, músicas sobre todo del Sahel, pero, digamos, basado en, no es tanto una guía de todo lo que... Pueden faltar cosas que a alguien le gusten, pero he intentado poner cosas que me parecen suficientemente importantes, intensas. Y en ese caso es un... Mauritania tiene una tradición muy interesante. En ese caso es un un moro, un mauro, un moj, mauro, ¿no? De Mauritania. Sí, sí, de Mauritania, ¿no? Propiamente dicho. Perdona, perdona, es que lo siento, pero te estoy leyendo el guión y me encanta, es que no, es que necesito decirlo yo, o sea, es un mauritano modernizado que ha escuchado a Scorpions y a Pink Floyd. Bueno, él es el él es de Chinguetti, ¿vale? Y entonces utiliza los modos mauritanos, porque allí hay toda una tradición de modos musicales. Él los utiliza, pero digamos es bastante, digamos, relevante en cuanto al sonido de la guitarra, y luego las cantantes que aparecen, ya lo veréis, muy interesantes. Pero él dice que después de haber escuchado, eso ocurre mucho, haber escuchado Pink Floyd y Scorpions, ¿vale? Introduce toda su tradición e intenta de alguna manera tomar la potencia de estas propuestas y hablarlas desde su lenguaje, desde sus modos locales, ¿no? Espero que las portadas de su disco sean menos asquerosas que las de Scorpion. Son menos. Yo he estado mirando y son menos asquerosas que las de Scorpion. No se parecen en nada en concreto. Es que hace poco, no sé por qué, caí mirando portadas de Scorpion y eran todas de un machista que echaban para atrás. No, a mí me parece bastante exquisito. Es un guitarrista bastante exquisito. Allí es conocido, es una figura importante, pero aquí, pues bueno, entra en colecciones de World Music y estas cosas. O sea que... Pues ya que estamos en Mauritania, ¿qué te parece si ponemos el siguiente tema y así te vamos comentando también algunas cosas nosotros? En concreto nos has seleccionado el tema Mane de Aisha Min Shigali. Yeah. Este va un poco por la vía, digamos, más folclórica, más espiritual, ¿no? Algo así, diría yo. Bueno, ahí Shamin Shigali, la diferencia, parte también de los modos musicales de Mauritania. Canta en el dialecto árabe hassanía, que es el de allí, pero ella es griot, que es esa palabra que a veces es difícil definir. Son músicos profesionales, digamos, pero que pertenecen como a familias que tienen una cierta relevancia, un cierto, digamos, poder espiritual, digamos, ¿no? En ese sentido, sí. Su música sí me parece que tiene más, digamos, una profundidad más espiritual, ¿no? Al menos tal como suena, ¿no? Ella es de Kaidi, con la frontera de Senegal, y bueno, me parece que sus calidades vocales son impresionantes, el instrumento que toca. Bueno, me parece una representante muy, muy, muy interesante. ¿Qué te iba a decir? ¿No te has ceñido exactamente, digamos, a lo que en general, ¿no? Digo, conocemos como blues del desierto. Es decir, no solamente es esa idea, ¿no? No solo es la idea de lo que se llama el tichumarén, ¿no? O ishamán. Estos dos seguro que no. Bueno, Matal, al tocar la guitarra podrías decir, pero... Bueno, pero el blues del desierto es un poco una etiqueta. Sí, del, diría, el sello Network, pero no estoy del todo seguro. Digamos, es como una etiqueta que podríamos decir comercial, pero tampoco está alejado, porque toma a algunos artistas como el gran, que hoy no he seleccionado, pero para mí es de mis grandes, que es Alifar Katuré. Y Alifar Katuré, yo no lo he seleccionado, pero no porque no me parezca grande, sino porque he seleccionado un alumno suyo, y creo que es interesante también conocer su legado, ¿no? Pero tiene sentido hablar de blues del desierto en su caso, ¿no? Porque ahí hay una... O sea, en la etiqueta blues del desierto, en ese caso, sí que hay una... Digamos, todos estos músicos no están bebiendo solo de sus raíces locales. O sea, lo hemos visto con Mudu Ulmatala, que vive de Scorpions y Pink Floyd. Es decir, Alifar Couture claramente bebe también del blues. Es decir, es un camino de ida y vuelta, y encima ha tocado con grandes bluesmans, ¿no? Pero me parece que eso no debe hacernos, digamos, a tomar todos los artistas que están allí y que suenan con determinado ritmo y cadencia son blues del desierto, ¿no? No, yo entiendo que sí. Pero además luego está todo el tema Tuareg por ahí metido por el medio, que es bien interesante. O sea que... Igual vamos a Argelia o a Asier. ¿Tú tenías algún tema por ahí? No. Pues sí, si os parece, nos vamos con la tercera selección que nos has hecho, Sagar. Nos vamos a Argelia y con Tarsag y Othman. Y el tema Tufat. واساك لي هوي نما نسى نغاساك لي هوي نما نسى واساك لي هوي نما نسى Sani faikana Oh, no. هودي قد وشغيت انسان لطل صار الجفيف ابن الخوخ دامها ورت مكشي نار ضلع نغتان جسم ورت مكشي نار ضلها Cuéntanos, Saga. Bueno, Othman, es una Othmani, música... ¿no? ¿Perdona? Othman Othmani. Othman Othmani, sí. Perdóname, me he comido la I. Bueno, son un poco... esto es Tuareg ya. Estamos ya en la música Tuareg. Y esto es una música Tuareg interpretada por mujeres. Es una música de mujeres y además con un instrumento que se llama Imzat, que es como un violín de una sola cuerda y calabaza frotada con la cuerda, con el arco, y hace estas melodías que hemos oído. Sí, son drones puro, ¿no? Es decir, melodías repetitivas, etcétera. Ahí sí que estamos hablando de una dimensión, a menos aparentemente, espiritual, ¿no? Son de Tassili N'Djer, que es en el sur de Argelia, cerca de Libia, y se ve que estas canciones son tocadas o a la salida o a la puesta del sol, ¿no? A la puesta del sol tienen como una dimensión, pues, de encuentro, de reflexión a lo largo del día. Pero la sonoridad, a mí la sonoridad me parece impresionante, y que conecta, además, esto ya es mi paja mental, pero que conecta con sonoridades de música contemporánea totalmente. En cuanto sí, a yo estaba, cuando estabas hablando, estaba pensando un poco en el crowd rock, incluso, fíjate. Sí. Ahí estaría en el crowd rock más drónico, digamos, más de repetición. Sí. Y en este caso sí que entendemos que es una cuestión de analogía. O sea, así como en el lo que hablábamos antes del blues del desierto, o estas músicas, digamos, que sí que nos tienen, que nos recuerdan a cosas que vienen de África, pero que también vienen de América, sí que ha habido una influencia, ¿no? Sí que se puede rastrear una influencia también de precisamente de la música afroamericana en parte de estas influencias. En este caso entendemos que para nada. Hombre, yo estas mujeres no las he conocido, entonces no lo puedo no decir. No las ves escuchando a Enchutender ni Ubaten o algo así. No, a ver, por supuesto no. Y lo que pasa que es interesante lo que destacaras esto de que el primer músico pues escuchó Pink Floyd, Scorpions, todo esto, porque no la cosa no se aleja de lo que, digamos, lo que les llega por radio, etcétera. Entonces eso es un fenómeno que ocurre, pero lo que pasa es que no quiere decir que nos tengamos que fijar en los músicos, porque nos recuerda al crowd rock, nos recuerda al ejemplo, en Congo se ponen famosos los Konono Number One porque parece al crowd rock, y dices, bueno, sí, pero se parece a ritmos locales. Que ir al crowd rock, ¿no? Aunque la pero manera... Eso es nuestra mente occidentalizada, ¿sabes? Que al final te hace... Bueno, necesitamos clasificar todo, ¿no? Y hacer que a veces a mí me pasa, ¿eh? A mí me pasa, y me parece mal en mi caso, pero a veces me pasa que eso, que intento hacer como... Digo, pues esto me recuerda a tal, pero claro, lo hago desde mi perspectiva cultural, en cierta manera, ¿no? Colonialista. Bueno, no, espero que no. Es broma. Yo creo que estas mujeres no creo que tengan... No, en este caso no. Una influencia del crowd rock. Prácticamente puedo asegurar que no. Ahora, que no hayan escuchado sonoridades americanas o así, esto posiblemente sí, pero no lo sé, digamos. Yo creo que son del club de fans de Neu, pero bueno, ya lo hablaremos en otro programa. ¿Qué tal si nos pasamos a Mali y nos vamos a escuchar Ihinanes de Idasane Walid Mohamed? Yeah. Sawat, has puesto. Cuéntanos. Sí. Bueno, aquí, tanto esta como la próxima, son cantos de mujeres muy hondos. Que la anterior también era muy hondo, me parece a mí, pero muy hondos. Sí, sí. Muy, muy, muy de desierto. Y ahí sí que quiero también. Es muy interesante esta mujer. Y la próxima que oiremos. Pero también es muy interesante el trabajo que ha hecho. Ahí sí reivindico el trabajo de algunos sellos discográficos. El Sahel Sounds, que ya creo que elegí algo para África y Pan, creo. Sí, Sahel Sounds es una caja de maravillas que sale, y es el trabajo es en Estados Unidos, pero alguien que vivió un tiempo en Mauritania, en Níger y tal, y empezó a seleccionar, y de ahí está promocionando una serie de gente. En concreto, además, esta mujer que es de Tuareg, hace música llamada Issawat, ella es de Kidal. Concretamente hay una referencia de la Maison de Luxembourg, la Casa de Luxemburgo, que no sé exactamente, creo que era un sitio donde hacían grabaciones de CDs y tal, y vivieron un poco las consecuencias de los ataques islamistas últimamente, de los grupos islamistas de islam político, radicalizados, en esa región, gran parte del legado de esa Maison de Luxemburg fue atacado, fue destruido, etcétera, y esa mujer, por ejemplo, ha sido recuperada de esta colección. Luego estaría bien que habláramos un poquillo también, ¿no? No sé si cuando lleguemos a Tinariwen, a otros, pero del pueblo Tuareg y algunas cuestiones alrededor, que yo creo que también son interesantes, sí. Pues si os parece, pasamos a la siguiente, que es de Fadimotu Walet Inamut, que pones que es del estado de Assawat, que es, la verdad es que no tengo ni idea, es un sitio dentro de Mali. Bueno, es un el estado de Assawat es el norte de Mali. Vale. Y fue, digamos, no reconocido como estado, pero en cambio sí que se ha autoproclamado estado, y de facto es un estado. Es toda una región norte que una serie de grupos tuaregs lo han declarado como estado. No soy experto en el tema, pero sé. He puesto estado de Azawad porque, bueno, es un estado independiente, de facto, y no legal. Ah, mira. Es decir, no reconocido. Pero como tenemos un gran respeto por los pueblos sin nación, o las naciones sin pueblos, o lo que fue, como sea, como sean, pues me refiero que yo, mientras Fadimutu Walet y Namut diga que ella es de Azawad, yo voy a decir sí. que es de Azawad. Bueno, y el tema que se llama Adyamina. Bueno, pues continuamos. ¿El grupo o el artista Startit? Es un grupo, es un colectivo. Y el tema es Illa Genilla. Sí, porque Sagas. Realmente nos estás descubriendo un montón de grupos y gente que no conocíamos, vamos, que hemos escuchado por primera vez gracias a ti, o sea que... Y me imagino que muchos de nuestros y nuestras oyentes igualmente, o sea... Tomando que... notas. Bueno, Tartit es ya como escuchar los Rolling Stones, ¿eh? Es decir, ya estamos en un grupo más en broma, pero Tartit es un grupo relativamente conocido que ha pasado por festivales internacionales y tal. Es de Mali, de Timbuktu. Vale, muchos grandes artistas son de Timbuktu. Es grupo Tuareg, también estamos continuamos en la onda de grupo Tuareg, de 5 mujeres y 4 hombres. El grupo fue creado en Mauritania cuando eran refugiados allí, pero volvieron a su país, ¿vale? Y crearon este grupo que ha creado varios álbums súper interesantes todos. Digamos son baladas muy sencillas que se basan bastante en el canto-respuesta, etcétera, con una musicalidad muy sencilla y tal, pero es de una sonoridad para mí bastante profunda. Y funciona como colectivo, es un grupo de 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres. Entonces, pues yo reconozco que tú... O sea, tú dices que son conocidos y te creemos, ¿eh? Pero yo reconozco que no había realmente. Que tampoco, la verdad sea dicha. Sí, pero por el hecho de haber pasado por muchos festivales internacionales y tal, pues sí que de alguna manera son los que más o menos son conocidos. Bueno, la historia de los Tuareg también tiene, se las trae, de los pueblos Tuareg, de los distintos, en realidad, porque no es, pero bueno, el pueblo que era un pueblo nómada en sí mismo, ¿no? Que claro, primero estuvieron bajo la colonización, en realidad, como toda la zona. Y que luego, en cierta manera, cuando se empezaron a crear las fronteras y los estados pues quedaron diseminados, ¿no? Pues entre varios sitios, entre Mali, entre Níger, entre Libia, bueno, tal y cual, ¿no? Entonces ahí el pueblo Tuareg también ha tenido sus problemas. Y luego les pilló, claro, en su nomadeo les pillaron problemas de sequía. En los años 70 hubo un montón de ellos que se tuvieron que ir a centros urbanos, que eso dio lugar, por ejemplo, pues a gente como más adelante como Tinariwen y así, ¿no? Que incluso creo que estuvieron enrolados en alguna de aquellas milicias que montó Gaddafi. O sea que... Y entraron en contacto con rollos políticos, también el panafricanismo y demás. O sea, hay todo un lío ahí. Incluso he oído que Ishumar, ¿no? El nombre que se daba a mucha parte del blues del desierto viene de la palabra francesa chômeur, que es parado o desempleado. Porque en cierta forma era esta gente joven sobre todo, que se había quedado sin nomadeo ni nada y iban a las urbes y ahí empezaban a tocar la guitarra y tal. No sé, me parece muy interesante también todo el rollo del pueblo Tuareg, porque digamos que han tenido problemas también, que han sido reprimidos en muchos casos, pero también ellos en un momento dado han tenido sus milicias muy poco dadas al respeto de los derechos humanos. Es decir, que hay toda una... Bueno, pero eso de todas maneras es que grupos Tuareg hay, o sea, es un grupo de carácter tribal con diversos tribus y digamos que el carácter nómada les hace sufrir un poco todas las consecuencias de los diversos conflictos de los últimos 20, 30 años, tanto los conflictos de naturaleza del medio ambiente, digamos, del cambio climático. Sí, conflicto porque el medio ambiente es una cuestión provocada, no es una cuestión de que el medio ambiente se le dé por joder a los habitantes, ¿no? Pero por una parte esto, pero por otra parte, digamos, el tema de haber sido rotas sus fronteras, ellos, claro, son grupos que sus fronteras naturales no son las fronteras territoriales, y eso al momento pues ha creado una marginalización que en su momento Gaddafi aprovechó, y cuando asesinaron a Gaddafi quedaron guerreros Tuareg. Digamos que se habían formado una cultura guerrera, como en cualquier sitio donde... O sea, tú no vas a acusar a la gente del Kivu Norte de Congo de ser criminales de grupos tal, porque en un momento se han enrolado en tropas. Sino no estaba tratando de decir eso, igual me he expresado raro, ¿eh? No. Intentaba aclarar, pero no tanto lo que decías tú, ¿eh? Sino entender que algunos de esos grupos... últimamente pues cuando el Islam político en su momento que no existía en la zona del Sahel, luego por X razones se extiende incluso en el Sahara, en los campos saharauis también ha llegado. Sí, por supuesto. Y digamos sale de Siria también y hace y provoca una mayor extensión. Grupos que quedaron huérfanos de su trabajo, digamos, como eran los Tuareg que estaban fichados por Gaddafi, se enrolan en esos grupos islamistas. Pero si tú hablas con los artistas, por ejemplo, que defienden esto, en el caso de Tinariwen es un caso clarísimo, o Mdou Mokhtar, por ejemplo, que también es un grupo bastante conocido, que hoy no oiréis, pero Bombino es otro artista. He entrevistado a Bombino para un artículo que hice, y él directamente incluso defendía la intervención francesa, diciendo, bueno, a mí me diréis lo que queráis sobre... Eso es un problema vuestro, pero yo quería que nos echaran fuera esta gente islamista que no es nuestra. Por tanto, es compleja esta situación, ¿sabes? El grupo Tuareg, que es un gran grupo y que un poco sufre todas las casuísticas, digamos, de... Claro, por eso hay muchas letras, ¿no?, que tienen que ver también con el exilio, con el estar fuera del sitio, y luego también muchas cuestiones que tienen que ver con la poesía tradicional Tuareg. Pues esto lo he leído que muchas se cantan, porque tú comentabas lo del Hassanía, y algunas se cantan también en Tamashek, que es como... Sí. Vamos a ver otro tema, venga, ya que estábamos ahí con Mali. Vamos a poner Al Barca de Samba Touré. Thank you. Apellido, Touré, tan que nos trae grandes nombres a la cabeza. Y qué nombre, Samba. Y qué nombre también. Bueno, Samba Touré, que creo que no es Tuareg en su caso. No, ¿vale? No, es también. No. No lo sé. Yo creo que es. Yo lo que conozco, Samba Touré es impresionante. Yo, digamos que sería como la mejor herencia que he tenido a Ali Farka Touré. ¿Vale? Uh-huh. Por eso digo que si fuera por mí haría dos monográficos o tres de Ali Farka Touré, porque soy un absoluto fan, pero creo que ese sí es conocido. Y Samba Touré, también yendo al tema de los sellos, Samba Touré está en Glitter Beat. Glitter Beat es otro sello que está haciendo un trabajo muy interesante, muy distinto a lo de Sahel Sounds, pero Glitter Beat está tomando músicas de todo el mundo y está tomando desde las más electrizadas, casi trapeando, todo lo que te puedas imaginar, hasta músicas de raíz muy, muy profunda. Por ejemplo, Yana Momnina, que es una cantante de Djibouti, que hace unos cantos que nos recorrería al grupo que hemos escuchado antes de Target, Anotman Otmani, ¿no? Por ejemplo, en ese caso Samba Touré es uno de los fichajes de Mali y que vendría un poco, bueno, por lo que vamos a ver, ya vemos que vendría a representar la continuidad de la sonoridad de Ali Farka Touré, con la misma inspiración y con la misma, digamos, genialidad creativa, creo yo. Por tanto, es un artista que para mí es muy a destacar, ¿no? He leído también que muchos de estos grupos usan el tambor tendé y el laúd tejerden, de tres cuerdas. Pero, claro, no tengo ni idea. O sea, realmente ahora mismo no visualizo esos instrumentos, pero parece ser que son bastante, bastante utilizados también. Así que los exploraremos. Que igual en un futuro podemos hacer alguna cuestión relacionada hasta con ellos, o sea que... No des ideas. No, seguro que, en fin, nos trasladamos si quieres a Níger, aunque luego vas a meter algún grupo, ¿no?, que también es maliense, creo, pero bueno. Vamos a acabar en el mainstream más total, más absoluto. Bueno, mainstream dentro de un orden. Entiéndeme. Y nos llevas con Le Fille de Eligahat, con tema Egas Malan. Thank you. Bueno, aquí empezamos con más guitarras ya, en los últimos temas que has elegido. Estos son chicas. Sí, es un grupo de mujeres, de ligadat. O sea, el nombre no es que sea muy original. También Factoría Sahel Sounds, del sello que he citado. De hecho, ellas eran un grupo de mujeres que cantaban el ligadat, que tenían una gran originalidad, el típico artista local brillante que hasta que pasa un americano y los elige, pues no, y pasan a ser stars. Realmente, bueno, es así, toman elementos del folk, la guitarra eléctrica, pero le dan una renovación a la música de la guitarra eléctrica. Esas se acercan mucho al sonido de Tinariwen, ¿eh? Sí. Ahí tenemos una conexión clara, pero bueno, es interesante ver cómo hay grupos tuareg de mujeres tienen una calidad para mí excepcional. Me ha venido ahora que se ha hablado, ¿no?, de que ya empezamos con las guitarras y tal. Me he acordado que Mdou Mokhtar decía que uno de sus héroes era Jimi Hendrix. Me ha venido ahí un poco el rollo. Tinariwen creo que también, pero claro, sí, eso es lógico. Mdou Mokhtar sería el sonido más mestizo de Mdou Mokhtar, sí que conectaría directamente con sonorías del rock más duro. Sí, del rock más psicodélico, del rock más, ya su sonido es así, digamos, ¿no? Su sonido es así y es bien que de alguna manera quien más hace un sonido bastardo, mestizo, etcétera, con todo lo positivo, ¿eh?, que es esto. Sí. Tiene incluso, yo creo que el bajista es europeo, o sea, es mixto incluso en la propia formación de la banda, si no estoy equivocado. Sí, Mdou Mokhtar es una banda, bueno, es una banda elegida para la industria world music. Claro. Eso no lo digo negativamente, No lo digo en mal sentido. Me parece un grupo impresionante, pero es el grupo que aparecería en portada en el The Wire. Sí. Y sale en Pitchfork, o sea, cada vez que sacan disco les sacan una crítica. Cada vez que aparece en Pittsburgh le sacan una crítica a Mdou y al resto no, es verdad. Como mucho Tinariwen. Sí, es verdad. Sí. Por cierto, también estaba viendo aquí el álbum. Este lo había oído, fíjate. Hay una cosa que es The West African Blues Project, que está un bluesman británico, Raymond Goose, que ha hecho una cosita con Ture Kunda y Modu Ture, que este sí me sonaba de haberlo alguna vez escuchado. Y parece ser que es un disco bien interesante. Mira, yo no lo he oído, pero tenemos ahí para investigarlo también. Ture Kunda son senegaleses, ¿eh? Sí. Creo que son de la Casamance, diría yo. Sí. Vamos a poner otro tema. Vamos a ir a Etron de l'air y Mua. We'll be right back. ¿Qué me nos puedes contar aquí? Bueno, Etranders, continuamos un poco con este, este tipo de bandas que experimentan con las guitarras, ¿vale? Uh-huh. Que además en el caso de Etranders, a mí particularmente me da un poco el aire de que no han perdido este elemento desfasado de las bodas, grupo de bodas, grupo que se ha dedicado a hacer bodas y todas las festividades sociales, y tienen un poco ese desfase, incluso este aire populacho, digamos, pero que a la vez a mí su sonoridad me parece también profundamente experimentadora, ¿no? De la manera de tocar las guitarras. Grupo también, estamos en, fichados por pues Sahel Sounds, o sea que ahí estamos haciendo una propaganda, pero es que este sello realmente, por ejemplo, Sahel Sounds, este grupo y el Phil de Gilead, por ejemplo, una curiosidad es que sacaron unos primeros álbumes de recopilatorios que se llama Músicas del Desierto por WhatsApp. Y entonces ellos parten, el director de Sahel Sounds parte de la idea, de no la idea y la práctica, de que muchos de esos grupos en el periodo del teléfono móvil se intercambiaban las músicas, sus propias músicas, sus propias grabaciones a través del móvil. El teléfono móvil era como, como el estudio andante. Y entonces, tomando esa idea, y como esas músicas ya eran saqueadas, robadas entre mutuamente o digamos compartidas, ¿no? Y él saca esta misma idea, ¿no? Y Etranders es uno de esos grupos que aparece, digamos, que tiene, y el sonido de Etranders tiene esa frescura, ¿no? De a menos desde mi percepción, ¿eh? Y estoy pensando, Sagar, quizás aparte de esta idea, ¿no?, que estabas dando de cómo se pasaban las músicas también, ¿no?, a través del teléfono móvil y tal, hubo la época aquella que estaba el famoso Festival du Désert, ¿no?, el Festival del Desierto, que duró, no sé si 10 años o... pero que tuvo su cierta relevancia. Pero yo recuerdo en aquella época haber oído hablar del Festival del Desierto. Lo que no recuerdo es dónde se celebraba. En Marruecos, creo. Era en Marruecos, sí, pero vamos, que eso ayudó mucho también a que todas estas bandas y gentes se juntaran e incluso se les diera cierta difusión. No sé si por ahí en medio también andaría alguno de los sellos que comentabas. No estoy muy seguro, la verdad. Pero no, fue un festival no que yo he visto grabaciones y joder, con cosas muy, muy, muy interesantes y muy chulas, ¿eh? Yo creo que también ayudó mucho, ¿no? Un festival como ese que, por cierto, desapareció del mapa. Yo me estaba intentando imaginar de toda esta música que nos estás presentando, incluso ligándola con alguna de las músicas que nos has presentado otros años, de cuál es el ambiente musical en el Sahel, por ejemplo, o sea, la cantidad de bandas, de gente que está haciendo música, etcétera, o sea, es, o sea, claro, aquí nos quedamos con una pequeña muestra, pero realmente hay un montonazo de gente, o sea, hay como mucha actividad, es una cosa que vive más a través de estos sellos, o realmente los sellos estos al final occidentales tan solo se están quedando con pequeñísimas muestras de todo lo que se mueve por allí. Claro, ¿qué opinas? Yo solo puedo opinar porque el desierto que yo he vivido en esa zona solamente es el de Senegal, en la zona de, bueno, la zona central, pero ya desértica, digamos. Pero no he vivido a fondo, digamos, ni Mali, ni Níger, ni Mauritania, ni Chad, ni todos estos contextos. A mí me parece, de todas maneras, por mi vivencia africana, eso sí, que he vivido en varios países, sí que es verdad que el compartir música se basa en el ejecutar música colectivamente, en contextos donde la gente se encuentra y toca, más que en festivales. Es decir, hay una dimensión que, digamos, que nosotros consumimos la música que nos empaquetan o en grandes festivales, desgraciadamente hoy en día ya solo en grandes festivales, o en pequeños bares, encuentros, etcétera, pero no tanto las festividades sociales, naturales. Por eso digo que Etranders es un grupo de bodas, ¿no? Y eso da mucho de sí. Y luego, pues mucho encuentro improvisado de gente, y me parece que en ese punto es donde se intercambia una gran cantidad de música. Pero vamos, no voy a decir más porque es hablar por hablar. Bueno, pero nos encanta hablar por hablar aquí en esta programa. A mí, hombre, a mí me llama la atención, yo conocía más la zona, a ver, conocía. Estaba más por la zona de Mauritania cuando, bueno, cuando me tocaba estar con... ¿Qué estarías haciendo? ¿Qué estarías haciendo allí? Pues montar un hospital que no sirvió para su cometido, pero bueno, ese es otro... Digamos que ese es otro, eso es harina de otro costal y una historia muy larga y a veces un poco triste. Entonces, como no estaba para... No estaba para grandes músicas en esos momentos cuando estaba por allí, pero sí me llamaba la atención que efectivamente la gente joven escuchaba mogollón de música y hacía mogollón de música, y incluso los nómadas cuando se acercaban, por ejemplo, a los dispensarios y así, eso sí que me llamaba muchísimo la atención, y que además oían de todo, quiero decir, oían mucho rollo occidental y lo mezclaban mucho con lo suyo. Vamos a poner otro tema, venga, vamos a poner el tema Amis y Se, perdonadnos mucho por a mí por lo menos por las pronunciaciones, de Talawit Timbuktu. A ver si van a ser de Timbuktu. Lo mismo sí. Bueno, Talawi Timbuktu, si alguien conecta con el programa anterior que hundió nuevamente vuestro programa. Y para vuestro, prestigio. Vuestro prestigio. Te digo que tienes fans y todo, ¿eh? Y no te lo crees, pero vamos, te lo puedo, cuando quieras, me te puedo. Me encantaría conocerlos. Pues de África y Pang, ahí puse Talawi Timbuktu, es un grupo de Mali, ¿vale? Grupo Tuareg. Este grupo, a mí lo interesante es que está un poco en esa línea de experimentación, pero ellos tocan en concreto un instrumento de cuatro cuerdas que se llama tejardén y en un estilo que se llama tambacta. Vamos, este estilo es como un estilo repetitivo, obsesivo, distorsionado con micros y tal, y ahí estamos en esa sonoridad que hablábamos de drones, que hablábamos anteriormente como más espiritual, en ese caso yo lo puse como punk, porque a mí su capacidad de distorsionar, de repetir, de obsesionarse, a mí me conecta mucho con el punk, ¿no? Y creo que su desparpajo tiene un poco esa historia. No sé, desconozco el estilo tambacta. He buscado cosas y no he encontrado más, pero te aseguro que después de Talawi Timbuktu me encantaría descubrir más cosas. Vete a saber si algún día voy a proponeros un monográfico de tambacta. O sea, espera, perdona, ¿has dicho el estilo tambacta? Tambacta, sí. Ni idea, o sea, quiero decir, es la primera vez en mi vida que oigo hablar del estilo tambacta, así que nos estás descubriendo un mundo nuevo. Bueno, este es el Talawi Timbuktu, en el anterior programa salió, y sí, es el estilo que ellos, bueno, tal como suena lo que se escucha, digamos. Fíjate que han empezado, hay varios instrumentos que han salido, unos que he comentado yo antes, otros que has comentado tú, luego también los que has comentado el de la calabaza, que este nos lo comentó. Ya. Este nuestro querido Nico Cheretti, con su calabaza, con su banjo de calabaza, que nos habló de eso, como la calabaza en África se usaba y tal y cual para instrumentos de cuerda. Sí, sí. Además, yo creo que inventó algún... Sí, habló del violín calabaza, sí, sí. Sí, sí, habló del violín calabaza y habló de alguna otra cosa. O sea que, fíjate, como de repente nos conecta con algunos programas que hemos hecho. De todas maneras, una cosa importante a tener en cuenta es que ya has dicho que yo he seleccionado lo que a mí me gusta, digamos. Sí, pero sí. En ese seleccionar hay cosas de, digamos, que aunque nos den una unidad de sonido, en realidad son cosas que provienen de historias muy distintas. O sea, por ejemplo, grupos como Trandeler o Talawi Timbuktu vienen mucho de la música más popular, más de bodas. Más. Y antes hemos escuchado en Mauritania a Aisha Minchigali. Aisha Minchigali, familia griot, que hemos contado, ella toca música clásica. Es decir, allí eso es un estilo de música clásica. Claro. ¿Vale? Porque a veces los modos clásicos, lo mismo, los tenemos interiorizados en un entorno occidental, sí, pero sí. En muchas culturas, en la música clásica, música de conservatorio prácticamente, con sus modos fijos, su desarrollo de estos modos, es su propia música clásica. Por tanto, son, aunque a nuestros oídos las sonoridades puedan tener una cierta unidad, en realidad he puesto un pifostio de cosas. Sí, sí, sí, totalmente. Sí, sí. Muy distintas. O sea, como si nos hubieras puesto a Beethoven, a los Sex Pistols, a Rosalía y a Sostakovich. Y nosotros, qué bien, qué interesante todo. Y todo suena. Esta música del Sahel. Bueno, y aunque no nos has elegido pues ninguna de Dumoktar, que ya se ha explicado además perfectamente por qué, ni Ali Farka Touré ni nada, pero sí nos has elegido una de las grandes figuras de esta música, ¿no? De la música del Sahel, de la música Tuareg, del blues del desierto, como son los Tinariwen, de los cuales nos has escogido Tumás Tincha. Thank you. Canción bien bonita, por cierto. O sea, un tema bien bonito, con muy, o sea, como muy evocador. A mí me gusta mucho este tema. Bueno, me gusta Tina Arigüen mucho en general, también tengo que decir. O sea, que... Sí, Tina Arigüen son un poco padres de todas estas sonoridades. Tuareg, evidentemente, en su caso. Y además ellos están formados a finales de los 70, es decir, que tienen mucha... Aunque son realmente internacionalmente conocidos, 2010 más o menos, ellos ya provienen, son un colectivo, digamos, y ellos de alguna manera desarrollan toda esta serie de sonoridades que varios grupos, sobre todo los últimos que hemos escuchado, pues tienen el grupo Chicos del Desierto o Gente del Desierto, que es lo que significa Tina Arigüen, ¿no? Ellos desarrollaron sobre todo esta guitarra Tuareg, este sonido que alguien lo ha identificado como blues del desierto, pero en caso Tuareg. El otro blues del desierto sería el de Ali Farka Touré o Afel Bukum o estos sonidos, ¿no? Fíjate que estoy mirando y claro, es que Tina Arigüen se formaron en el 79, o sea, ni más ni menos, joder. Claro, claro, y ellos, aparte de la guitarra, de esas guitarras, utilizan una guitarra que parece que en estilo es la guitarra Asuf, que no tengo ni idea lo que es, pero parece ser que es el estilo que tocan. Tocan violines Imzat, que hemos oído al inicio. Bueno, incluso en su momento empiezan a mezclar sonidos de las modas de la región, porque otra cosa es que llegan modas O sea, al principio nos ha sorprendido que llegara Pink Floyd o Scorpions, pero ahí hay sus grandes movimientos. Por ejemplo, la música Masi, que es toda una tradición musical que les llega. La música Rai, por ejemplo. Ellos beben de la música Rai. O folk marroquí como Nas El Gihuane, que son... Nas El Gihuane son como los Stones, los Rolling Stones de allí. Sí. O sea, son sonidos que en su entorno... son como espejos a los que basarse. Entonces, si Tinariwen ha sido como una escuela, ellos también tienen sus sonidos, ya que provienen de los años 70, de los años 60. Entonces, todo el desarrollo del Rai, todo ese sonido marroquí, ese sonido de sonidos amazic, a ellos les llega también, ¿no? Pues fíjate que, mira, estaba leyendo aquí, según estabas hablando, que Asuf, en principio... Claro, esto es de la Wikipedia, que estoy mirando. A Suf lo asocian, o sea, sería como sinónimo de Tishumaren, fíjate. En fin. O sea, como para englobar un poco esa idea de blues del desierto, a Suf o Tishumaren. Lo ponen bien. como sinónimos. Sí, sí. Muy bien. Jo, qué interesante todo esto, Sagar, la verdad. No sé. Y bueno... Yo creo que a lo mejor podemos ir poniendo punto y final, ¿no? Y con un tema, una coda. No sé si lo has dejado para el final adrede por algún motivo especial, que es este tema, Sersura, de Ahmadou Madassane, o simplemente es porque tocaba y ya está, no sé si... No, bueno, es música de banda sonora. Es una película producida entre Níger y Estados Unidos. Que esa película recoge... un poco una película con su argumento muy de película, pero que recoge... Con su planteamiento nudo y desenlace. Exactamente, digamos, ¿no? Pero, digamos, una coproducción, pero es una coproducción donde se ve mucho toda esa historia, digamos, del entorno Tuareg y tal. Entonces, Ahmadou Madassane es quien lo compone. Me gustaba, bueno, intentó tomar algo de una banda sonora, que es realmente muy interesante y muy bonito, además. Creo que es un todo el álbum. También hoy estoy haciendo propaganda de Sahel Sounds. Está bien. Pero Sahel Sounds también sacó la banda sonora, y es una banda sonora que me parece preciosa, digamos, ¿no? Y bueno, sí, es como una música de final de programa, ¿no? Digamos. Sí, mira. Aparte que yo creo que está bien todo lo que nos está contando, porque yo creo que es... un invitar también a nuestros y a nuestras oyentes a que exploren. O sea, a que exploren estos grupos, otros que hemos mencionado y todo lo que encuentren por ahí. Pensaba que ibas a decir que es un invitar a comprar discos a Sahel Sound, que es... bueno, pues, ya sabes... Que, por cierto, ¿dónde se pueden comprar los discos de Sahel Sound? Yo soy un adicto de Bandcamp. Entonces ellos tienen su página web en Bandcamp. Y de ahí se pueden comprar, pero Sahel Sounds tienen también su propio sello. Eso sí, como todo lo que compras que no tiene distribución aquí, pues te llega por correo y tienes que pagar los portes de fronterizos. ¿Qué me vas a decir? Pues sí, me hizo una buena compra. Yo soy de comprar CDs, soy así de raro y de rarún, de viejuno. CDs, eso se está depreciando que según lo compras. Sí, pues de momento todo el mundo saca CDs. Todo el mundo me dice lo mismo, pero no ha muerto. Sí, no, los CDs no han muerto ni creo que van a morir tan pronto. Pasa que, bueno, los que somos de vinilo ya lo éramos antes, y como eso, cada uno con su tradición. Exactamente, pues esto. Y nada, y lo único que tiene, pero vamos, puedes descargar a través de Bandcamp o puedes comprar a través de Bandcamp, pero que creo que te deriva a Sahel Sounds, que tiene su propio. Yo creo que no tiene distribución de aquí directamente como formato físico. Hay vinilo también, para los amantes del vinilo. De hecho, hay poco CD aquí. Pero si no, hay mucha descarga. Creo que es solo con los vinilos hacemos proselitismo del consumismo aquí en este programa. Claro que sí. Oye, yo me acojo a Miguel Brieva, el gran dibujante y escritor Miguel Brieva, que nos dijo que para él el petróleo lo único bueno que tenía era que se podían hacer vinilos con él. O sea que yo me acojo a eso. Sí, con eso te quedaste. Ya, ya, Ya, porque así me me autoengaño diciendo, bueno, sí, aunque sí. Consumo muchos vinilos, pero ¿qué vas a decir a mí? Es bueno, es cultura, es nuestro amigo. Pues, Agar, no sé, cuéntanos tus próximos proyectos. ¿Vas a viajar por ahí? ¿A buscar músicas? Hombre, viajo mucho, pero para buscar música, poca. Pero te la encuentras. Me la da Sahel Sounds, ¿no? Sí, supongo que próximamente voy a Jordania, Túnez, Egipto, que es lo que... las áreas geográficas que últimamente me muevo. Aparte de Terres de l'Ebre, que está, digamos, en el sur de Cataluña, que también es un paisaje antropológicamente interesante. Y seguro que hay un buen folclore ahí que se podría sacar. Pues sí, exactamente. Bueno. Pues oye, yo creo que agradecerte muchísimo, ¿no?, que hayas estado otra vez con nosotros. Uh-huh. y que por supuesto... no sea la última, que ya creemos y sabemos que no va a ser. O sea, esto es una tradición ya. Sí, sí. Pues yo lo agradezco, porque te aseguro que ya no es solamente por darle al coco y estrujarme de las últimas cosas que quieras que no, también es un ejercicio, ¿eh? Te pasas mucho tiempo escuchando, pues es un ejercicio de sacar. Pero bueno, que con vosotros me lo paso pipa, o sea que cada vez que hay un programa sé que me lo paso bien asegurado. O sea que... Y todo lo que aprendemos contigo, o sea que... Yo como calla, calla. Y ahora nos vamos a ir a comer unos bikinis, además. Ah, pues me parece fenomenal. Y así que con esta imagen que os dejamos ahí, bueno, bikinis... También. Para los que no seáis catalanes, bikinis es lo que viene a ser un mixto. El mixto de toda la vida, aquí en Bilbao, por lo menos. Bikini suena como más de verano, ¿no? Hombre, sí. Bikini sí. Tiene más encanto, la verdad. Eso es. Y nada, vamos a mandar un saludo, como siempre, a nuestros compañeros y compañeras de Radio Almaina, allá en Granada, en el 88.5 la FM. Y a los que nos escucháis a través de la larga y Tamasaspi Ratia 97.0 de la FM aquí en Bilbao, y a los que tenéis a bien hacerlo pues por cualquiera de los métodos tecnológicos que nos brinda el mundo moderno. Y nada, que nos vemos la semana que viene con el penúltimo programa de la temporada. Madre mía. Bueno, pues agur. Muchas gracias, Agar. Agur, muchas gracias, ¿eh? Agur, ateu. Thank you.